el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos a nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, iTunes, Spotify, a los que nos veis ahora en YouTube. También a nuestros seguidores en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Y no olvidamos nuestra página web www.aamagallanes.es. Hoy, día 11 de mayo de 2021, nuestro programa 35 del ciclo de UPA 22, la temporada ya 2020-2021. Bien, hoy nos vamos a pasear por la feria. Si la semana pasada fue la feria de Jerez, la feria del caballo, que no pudimos asistir, no os contamos nada porque ni siquiera de manera virtual pudimos estar, pero esta semana ha empezado, ayer lunes, la Feria de la Ciencia en la Calle, en Jerez. A esta sí vamos a poder asistir, no solo los jerezanos, también los andaluces y, por supuesto, toda la humanidad de manera virtual. Desde Jerez de la Frontera, un saludo desde que os habla Agustín Almoril, junto a mis compañeros habituales, como son nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco, nuestro presidente Joaquín Barroso, Rafael Caro, del Rincón del Novato, y nuestro controlador de sonido, y ahora portero también, Luis María Moguer. Nuestro público habitual en directo, Jesús Romero y Jesús Moya, bienvenido. Y hoy también con nosotros nuestro corresponsal en el Puerto Santa María, Juan Antonio Fernández de Códice. Bienvenidos a todos, porque hoy nos vamos, nos vamos primero a Jerez y también estamos en Sevilla y en Granada, una conexión simultánea, porque estamos con el Centro del Profesorado de Jerez, el CEP de Jerez, con Miguel Ángel Barrones. Bienvenido, Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Agustín. Muchísimas gracias por invitarnos, por darnos esta oportunidad de poder compartir con vosotros nuestra feria, que efectivamente, como bien dices, desde ayer está ya activa, está disponible para que, bueno, en otro formato distinto la podamos disfrutar todos y todas. Así que, nada, encantados de poder comentaros algunas cosillas al respecto y por supuesto, invitaros, ¿no?, a todos para que disfrutéis de lo que hemos intentado, de la reinvención que realmente hemos hecho en esta novena edición de la feria. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vamos a Granada, porque en Granada tenemos, bueno, estamos hoy con la Fundación Descubre, con Teresa Cruz. Bienvenida, Teresa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, un placer estar con todos vosotros. Bueno, pues un placer para nosotros. Teresa es la directora general de la Fundación Descubre y es una de las personas, bueno, que en Andalucía hacen más por la ciencia, tanto comunicar ciencia, divulgar ciencia, bueno, y no solo eso, sino que llega a los más pequeños y, bueno, que experimenten con la ciencia, que no es poco para un caldo de cultivo perfecto para el futuro, tener profesionales de éxito. Gracias, Teresa. Además, vienes acompañada de Sara Parrilla, que creo que está en Sevilla. Bienvenida, Sara. Muchas gracias. Sí, desde Sevilla. Y mi compañera Ana Pérez, que también está en Sevilla. Ah, también está en Sevilla. Bueno, pues bienvenida ambas. Y ahora hablaremos un poquito, bueno, pues de los inicios de esta fantástica Feria de la Ciencia, de la organización en Jerez, de lo que vamos a ver en Jerez. Y bueno, y ahondaremos también en la Fundación Descubre, que tantas alegrías nos da a todos los que nos gusta la ciencia, y en particular la astronomía. Vamos a empezar el programa, como no puede ser de otra forma, con un recuerdo a un gran poeta jerezano que falleció el domingo pasado. Ya sabéis que uno de nuestros lemas en Un Punto Azul es que entre la ciencia y las letras no hay pared, todo es cultura, y vamos a recordar a José Manuel Caballero Bonal, como hay que recordarlo, con una de sus poesías, porque es para siempre. Y él decía además que la poesía, su poesía, era una mezcla de matemática y música. Pues con esas bonitas palabras, la verdad es que atrae a cualquiera. He elegido unos versos que me gustan y que tienen que ver quizá con un poco con nuestra afición, o yo me imagino que tiene que ver con nuestra afición. El poema habla de la doble vida, esa doble vida que tenemos todos los aficionados a la astronomía, nuestra profesión, nuestro trabajo, que nos puede gustar tanto más, y nuestra afición, como decimos cuando presentamos, que hoy le ponemos falta a José Luis Espí, profesor de física de día y astrofotógrafo de noche. Bueno, pues el poema dice así: entre dos luces, entre dos historias, entre dos filos permanezco, también entre dos únicas equivalencias con la vida, mi memoria equidista de un espacio donde no estuve nunca. Ya no me queda sitio, sino tiempo. Bueno, espero no haberos puesto los vellos de punta, que ahora nos vamos a la feria, pero bueno, Caballero Bonal estudió en Sevilla Filosofía y Letras, es un poeta y premio Cervantes, y también realizó estudios en Cádiz de náutica y astronomía. Ya sabéis que todo el que estudia náutica, patrón de velero, capitán de barco, pues a pesar del GPS hoy día y de todos los adelantos tecnológicos, pues tenemos que seguir sabiendo astronomía para casos en los que nos puede hacer falta incluso salvar la vida en medio del mar. Bueno, recordaros también que seguimos en Quadrivium. La semana pasada con un genio de la astronomía, don Emilio Alfaro, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, nos explicó los cúmulos globulares, nacimientos de estrellas, formación estelar de altitud. Y bueno, espectacular. Mañana estaremos también con Julia de León, del Instituto de Astrofísica de Canarias, asteroides y exploración espacial. Ya os contaremos cuando esos estratos, que es quien da las charlas, terminen y se hagan públicas. Bueno, y nos vamos, como no puede ser de otra forma, con la feria. La Feria de la Ciencia en la Calle lleva muchos años en Andalucía, desde el 2003, ahora lo confirmaremos, pero organizado por la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia, y empezó muy cerquita de aquí, en Sevilla. Bueno, cerca o lejos depende de cómo te muevas. Ya sabéis que andando está un poquito más lejos, pero a velocidad de la luz, pues una tercera parte de una milésima de segundo estamos allí. Bueno, desde 2012 tenemos a la Fundación Descubre, y en Jerez ya 9 años que se celebran esta fiesta. Cuéntanos, Teresa, ¿cómo ha sido esta explosión y esta colaboración de la Fundación Descubre para expandir esta iniciativa? Y bueno, cuéntanos la historia un poquito y cómo estamos. Bueno, nosotros, Fundación Descubre, nacimos realmente de la mano de la astronomía, porque nacimos como RECTA, que fue el antecesor de Fundación Descubre, coincidiendo con el Año Internacional de la Astronomía. Todo lo que aprendimos a hacer tiene que ver con la astronomía. Los primeros pasos los dimos de la mano de los aficionados a la astronomía y de los astrónomos que estaban haciendo divulgación. Pero inmediatamente, cuando Fundación Descubre se crea en 2010, se incorporan entidades como la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia. Eran tiempos diferentes, muy diferentes a los de ahora, y teníamos una desventaja, que era la ignorancia y la inexperiencia en el tema, y una gran ventaja, que nos pudimos rodear de gente que sabía mucho y que llevaba mucho tiempo haciendo actividades de divulgación de alta calidad. Nosotros pensamos, pues eran años ya, recordad, que había más recursos, que era todo, se hacía de otra manera. Pensamos hacer una gran feria de la ciencia de Andalucía. Había una en Madrid que era referente y dijimos, bueno, pues vamos a hacer la superferia de la ciencia de Andalucía. Y el director de la Feria de la Ciencia, José Chu Ferreras, nos dijo, pues suena bien, pero solo aparentemente, porque hay muchas ferias pequeñas en las provincias que están saliendo y que se están cayendo porque les falta apoyo y recurso. Y lo que tenemos que hacer es crear una red. La de Sevilla ya está bien. Los niños de Sevilla van a Sevilla. Vamos a fortalecer las redes que hay en las otras provincias, en el resto de las provincias de Andalucía, para que los niños no se tengan que desplazar, no tengan que moverse tanto y que sea un proyecto más vinculado al territorio. Y yo creo que fue una decisión magnífica. decidimos bucear y mirábamos en los medios de comunicación, mirábamos, preguntábamos y fuimos poco a poco identificando quién estaba haciendo actividades de Feria de la Ciencia. ¿Qué era para nosotros una Feria de la Ciencia? Pues tiene que tener como dos líneas muy claras. La primera, que tiene que promover vocaciones científicas y afecto a la ciencia en los más pequeños, que tienen que experimentar y que luego ellos tienen que ser quienes, en segundo lugar, trasladen a la sociedad en la que están cultura científica, que sean los pequeños divulgadores que luego tienen una capacidad de llegar, porque llegan a la cabeza y llegan al corazón mucho mejor que todos los adultos que nos dedicamos a esto. Entonces tiene que tener esas dos condiciones. Y fuimos poquito a poco identificando ferias y luego llegó un momento en el que tuvimos la gran, gran alegría de que aparecían nuevas que antes no habían estado. Ese es el caso de la Feria de la Ciencia de Jerez. Es una feria que es verdad que la de Sevilla tiene 19 años, la de Algeciras 15, la de Córdoba 15, la Feria de la Ciencia de Jerez tiene menos años, pero en cambio nació con una fuerza tremenda, tremenda. Se implicó muchísimo el CEP, el Centro de Profesores, y le metió mucha energía, supo captar muy bien la atención de los profesores, supo captar alianzas con todo el entorno, y ha sido, yo os digo, una de las ferias que nosotros seguimos con más cariño, porque nació cuando ya estaba todo en marcha y ahora ya son fuertes y robustos y una feria de primerísima división. Las últimas que han nacido, la última que nació fue este año en Almería, que también teníamos muchas ganas de tener una feria en Almería, y las dos anteriores que nacieron hace 3 años, una en San Pedro de Alcántara, en Málaga, y otra en Andújar. Y con esto tenemos la composición de las 13 ferias de la ciencia que ahora mismo componen la red y que capitanea la Feria de la Ciencia de Sevilla, que fue quien nos dijo por dónde nos teníamos que mover. Nos falta Huelva. Tenemos un disgusto tremendo porque no hay Feria de la Ciencia en Huelva. No hay en Huelva. Pueden ir a Cádiz, pueden ir a Jerez. Eso también es verdad. Pero ese es el siguiente objetivo. Ya hemos conseguido mover, ir hilando, ir. Nuestra especialidad es ir creando redes, tejiendo. Conseguimos que mucha gente se pusiera a trabajar juntos y ahora ya van por su cuenta y autónomos y han hecho la primera Feria de la Ciencia en Almería. Y os digo que el reto siguiente es Huelva, porque tenemos el convencimiento de que es un modelo para promover las vocaciones, la afición a la ciencia y las actividades de divulgación, pues muy, muy, muy importantes para nosotros. De hecho, es de todas las actividades que lleva la Fundación, es la que acapara mayor porcentaje de financiación. Bueno, y alguna cosa nos dirá Sara Parrilla, que está aquí con nosotros y es responsable de la red de ferias en Fundación Descubre. Y he aprovechado para compartir, para los que nos siguen en YouTube y para los que están en directo, bueno, pues el mapa de Andalucía con las ferias de la Fundación Descubre, de la página web de la red de ferias. Cuéntanos, Sara. Bueno, pues yo deciros que nuestro papel, o sea, cada feria tiene características diferentes, se celebran en sitios, algunos se celebran en grandes plazas, otros como la de Sevilla en algún espacio cerrado, algunas las organizan asociaciones de profesores, otras como las de Jerez o la de Almería la organiza Centro de Profesorado. Cada una tiene como características diferentes y su independencia, ¿no? Son ellos los que organizan. Nosotros somos los que le damos como una especie de red de protección y que al final el funcionamiento de esa red se ha demostrado con las nuevas ferias que han surgido, como ha dicho Teresa, con Almería. Para nosotros en realidad como un motivo de alegría es decir, pues una feria que ha empezado desde cero o como Jerez que se incorporó más tarde, ya nosotros con nuestra red hemos sido capaces de elevarlo y que ya comenzaron, digamos, su carrera desde unos metros más adelante que las primeras ferias, ¿no? Que en el origen de la feria en general, de los primeros años 2006-2003 de Sevilla, pero de 2006 surgieron muchas y el origen normalmente era un centro educativo pequeño con el esfuerzo de los profesores, ¿no? Y nosotros somos los que les hemos dado como ese pequeño empujoncito, ¿no? Y ¿cuál es el de Algeciras, quizás, ¿no? Algeciras, sí, pero que es el Algeciras, Benmiliana, la Feria de Rincón de la Victoria también es ese, ese tipo de feria, ¿no? Con profesores que son los que están detrás. Nosotros les damos apoyo en comunicación, les damos también un apoyo institucional, ¿no? A nivel institucional. Y estamos contentos también de eso, ¿no? De darles como esa protección. Otro caso en el que se ha demostrado que la red de la feria funciona es este año con las ferias de las ciencias virtuales, porque el año pasado, en 2020, las ferias normalmente se celebran en primavera y el año pasado, en marzo, nos cambió la vida porque llegó el coronavirus, ¿no? Todas las ferias ya estaban inmersas en su preparación y les quedaba muy poco para empezar sus eventos cuando llegó la pandemia. Casi todas cancelaron, excepto las de Algeciras y las de Sevilla, que son las únicas que se reconvirtieron en virtual. Nosotros este año les hicimos una invitación y hicimos una propuesta para darles cobertura, una plataforma donde pudieran desarrollar en 2021 ferias virtuales. Jerez y alguna otra más han seguido su camino independiente, que lo han hecho muy bien, han hecho una feria virtual estupenda, pero a otras ferias más pequeñas que no tienen tantos recursos ni tienen tanto poderío detrás, pues les hemos dado esa herramienta de montarle una pequeñita página web donde puedan grabar los experimentos de esos niños, y estamos también muy orgullosos de eso, de todas las ferias, de las 13 que componen la red, todas las ferias este año se han celebrado en virtual. Volveremos a la calle, que es lo que decimos siempre, volveremos a la calle, pero el proyecto de momento sigue creciendo y sigue vigente, ¿no? Entonces, bueno, que dejar claro que los que coordinan y los que organizan son ellos, cada uno en nuestra feria, nosotros somos como la red de protección. Bueno, la red de protección y además de la red de protección, el impulso para dar un saltito, porque como bien decía Sara, los primeros años las actividades se hacían dentro de los centros educativos. Entonces les fuimos convenciendo y normalmente era un solo centro el que desarrollaba la actividad. Les fuimos convenciendo poquito a poco de, primero, integrar más centros, intentar que fuese toda la comunidad del lugar donde se celebraban los que participaban, y luego salir a la calle, conquistar la calle. Lo mismo que hemos hecho con la noche de los investigadores. Las actividades se preparan durante todo el año dentro de los centros educativos, pero ya la feria, a tomar la calle y a enseñar ciencia a la gente y hacer que los adultos vean cómo los niños son capaces de razonar, de argumentar, de montar proyectos y de contar proyectos. Entonces, ese empujoncito también ha ido haciendo que prácticamente todas las ferias ya en 2020 todas iban a ser ya en espacio en un ferial o en un espacio abierto con implicación de los ayuntamientos. Teresa, bueno, ya yo creo que la habéis contestado ya entre las dos, pero ¿qué sería, cuál sería la base, los fundamentos de la feria y los objetivos que quiere, en pocas palabras, qué se pretende, que bueno, ya casi se deduce, pero bueno, queremos escucharlo en pocas palabras, el objetivo y los fundamentos de la Feria de la Ciencia? Pues mira, una Feria de la Ciencia es un proyecto liderado por la comunidad educativa. Para nosotros eso es esencial. La noche de los investigadores la lideran los investigadores, pero la semana de la Feria de la Ciencia es un proyecto que lidera la comunidad educativa, que tienen que tejer red en su entorno para que participen más centros educativos y otras entidades. Y además que tienen que saltar a la calle. Esa sería la relación, basado en la comunidad educativa, protagonismo absoluto de la comunidad educativa, los demás ayudamos y apoyamos, generar alianzas entre otros centros y entre el entorno social y salir a la calle, sacar la ciencia a la calle. Muy bien. No, son sencillos, pero no son, verá, fáciles de explicar, pero no son sencillos de obtener, ¿eh? No, porque las colaboraciones cuesta. Al principio el rodaje y bueno, y lo que habéis comentado de gente que se ha incorporado ya a posteriori, pues ha tenido cierta ventaja, pero los primeros, los pioneros, siempre somos los que rompen, y es verdad que ese esfuerzo pues se lo han ahorrado los que hemos venido detrás, ¿no? Sí, son muchísimas horas personales de los profesores, muchísimas. Una cosa importante de la que estás hablando es que no se ha quedado en el entorno educativo, sino que ha salido a la calle, ¿no? Como lo que mismo que le pedimos, claro, a los científicos, que salgan del armario, salgan a la calle, y que esos niños o esos centros educativos expliquen a los padres o a otros niños, a otros familiares, la ciencia que hacen, lo cual es un éxito desde mi punto de vista en el tema de la comunicación y de la divulgación de la ciencia. Así que encantado. Bueno, Miguel Ángel, en Jerez son ya 9 temporadas, aunque en realidad será un año más, porque el año pasado creo que al final no pudimos, pero ¿cómo ha sido la experiencia en estos años desde que Jerez está incorporada? Nosotros somos, como Magallanes, un grupo y un punto azul, un grupo que siempre intentamos estar y acompañaros, pero la verdad es que bueno, la Plaza del Arenal se ponía impresionante con la feria que organizaba. ¿Cómo es este año? Pero principalmente, ¿cómo han sido estos 9 años antes de la pandemia? Bueno, pues efectivamente, Agustín, es verdad, ha sido, es una, bueno, yo llegué un poquito más tarde al CEP, me incorporé al equipo de formación hace unos años, hace ya 5 años, y tal que llegué, ¡pum!, me encontré de pronto con toda la vorágine de lo que era la organización de la feria. Desde septiembre prácticamente, desde que comienza el curso académico, prácticamente se pone en marcha toda la maquinaria de funcionamiento. Yo la conocía previamente, yo vengo de un centro educativo, de un instituto, donde además tenía responsabilidades en el equipo directivo, y siempre nos llegaba la convocatoria desde el 2013, que es cuando efectivamente se inicia la Feria de la Ciencia en la calle en Jerez. Ya conocíamos el proyecto, mi centro participaba en esa experiencia, pero sí te puedo comentar que año tras año esa experiencia de participación, de implicación del profesorado, como antes ha comentado Teresa, como antes habéis dicho, esa implicación de los centros educativos también y del alumnado ha ido cada vez a más, creciendo. Efectivamente, la Plaza del Arenal, que es, ya, bueno, los que somos de aquí de Jerez ya lo sabemos, ¿no? Es la plaza principal de la ciudad, lugar emblemático, ¿no?, de nuestra localidad, bueno, pues la tomamos por asalto, y ese asalto es increíble. Durante 3 días realmente, ya sabéis, se instalan allí una serie de stands, una carpa y el trajín de chicos y chicas divulgando, asistiendo, participando en todas las actuaciones y actividades que tenemos. El público en general que pasa por allí, que viene a visitar, los visitantes de los centros educativos. Bueno, se crea un ambiente... De la provincia. De la provincia, efectivamente. Porque un aspecto interesante, hay que insistir, nuestra feria no se limita exclusivamente a la localidad, a la zona de Jerez, sino que efectivamente participan centros educativo de toda la provincia, preferentemente del ámbito de actuación del CEP. Nuestra CEP tiene una, bueno, es más bien de ámbito comarcal, todas las localidades de la costa noroeste de la provincia de Cádiz, Rotas, Chipiona, Sanlúcar, Trebujena, más todo lo que es la zona del municipio, que sabéis, el municipio de Jerez, uno de los más extensos de Andalucía y de España, todos los pueblos de colonización y demás que existen también nos implican, Medina Sidonia, parte de las Andas, Benalúp, etcétera, toda esta zona, San José del Valle, todos esos pueblos y ciudades participan de nuestra feria, y todos de una manera o de otra visitan o están con sus stands. Una cosa importante, una cosa a resaltar, ¿no? Y esta iniciativa, además, me gusta reconocerlo, porque ahora mismo no están en primera línea mis compañeras Magdalena y Carmen Yéramo, que son las que iniciaron este proyecto, ¿no? Este ilusionante proyecto. Ellas están trabajando con nosotros, están en un segundo plano, porque, bueno, también es momento de dar paso a otras ideas, otras personas y demás. Pero desde el primer momento ellas dos y el resto del equipo de formación que formamos el CEP de Jerez, optamos porque la feria no fuese o no se limitase exclusivamente a 2 o 3 días, sino que fuese el resultado del trabajo compartido de profesores y alumnados durante el curso. Ellos, los profesores y profesoras, organizan grupos de trabajo y esos grupos de trabajo a su vez ya conectan con el alumnado y van preparando sus experiencias. Como bien ha dicho antes también Teresa, no se trata solo y exclusivamente de promover vocaciones científicas, sino de fomentar modelos, en este caso es algo característico, ¿no?, que nosotros queremos poner en valor siempre, fomentar la investigación, modelos educativos centrados en la experimentación, en la investigación, en definitiva, en metodologías activas que de alguna manera motiven, incentiven, faciliten el aprendizaje y sobre todo el aprendizaje de la ciencia, que muchas veces siempre ha sido, desde el punto de vista educativo, algo memorístico, algo que no ha sabido atraer a muchos chicos y chicas. Hemos perdido muchas veces vocaciones, iniciativas, etcétera. Y bueno, pues esa es nuestra, es uno de nuestros valores, ¿no? Favorecer esa participación de chicos, chicas. Estamos dándole los últimos años mucho valor, mucha importancia al papel de la mujer para que realmente se implique, participe, etcétera. Y efectivamente, durante esta, bueno, realmente nosotros contamos la del año pasado, como estaba, realmente no la pudimos llevar a cabo, estaba todo desarrollado, los chicos y chicas en los centros la habían trabajado, habían desarrollado sus experiencias, además, evidentemente lamentable fue que no pudiéramos hacerla por culpa efectivamente de la pandemia, ¿no?, en la que estamos todavía inmersos. Pero desde, ya te digo, desde el primer momento ha sido una experiencia que yo creo que marca una característica especial de nuestro CEP, de la zona, de la feria, ¿no? Esa implicación en la calle, esa participación de todos y todas, de los centros educativos, institutos, colegios, etcétera, que están todos aquí a una con nosotros. Bueno, Miguel Ángel, el año pasado se tuvo que suspender, ya sabemos el motivo, y este año es un tanto atípico. Tenemos feria de ciencia en la calle, pero es un tanto especial, ¿no? ¿Cuál es el programa? ¿Cómo podemos verla? Bueno, pues la verdad que no hemos tenido que reinventar, hemos tenido que hacer filigrana, es verdad, lo que antes decía Sara y Teresa, ¿no? Hemos tenido que buscar una vertiente virtual en esa feria, ahí tenemos el cartel de este año. Hemos intentado mantener prácticamente la misma dinámica de trabajo durante el curso. Los profesores y profesoras y maestros y maestras de los colegios y de los institutos se han organizado en grupos de trabajo. Ellos han preparado sus experiencias, sus investigaciones, etc. Hemos realizado, como todos los años, un concurso para el cartel. Ahí lo tenéis. Ahí tenéis el cartel ganador de este año. Pero, claro, era impensable intentar llevar a la calle todo esto, ¿no? Como otros años, la parte presencial la hemos tenido que suplir. ¿Qué hemos hecho? Dos cosas. La primera, se puede ver físicamente en la Plaza del Arenal. Hemos colocado, ayer precisamente lo estuvimos colocando y esta mañana a las 12 ha sido la inauguración, podríamos decir, oficial, con la participación del delegado territorial de educación de la Consejería de Educación, más el delegado de educación del Ayuntamiento de Jerez. Pues esta mañana ha sido eso, la inauguración de unos expositores en donde aparecen todas las experiencias que los centros educativos han desarrollado. Están resumidas, lógicamente, pero en cada una de ellas se puede acceder a través de códigos QR a los vídeos que los chicos y chicas han grabado. Se puede acceder a la experiencia ya totalmente desarrollada e incluso a otros enlaces y demás de interés. Esto va a estar ahí expuesto en la Plaza del Arenal hasta finales de mes aproximadamente, hasta el 31 de mayo va a estar expuesto para que la ciudadanía, bueno, pues no olvide el contacto con lo que era la Feria de la Ciencia. Solamente deambular por la Plaza del Arenal se va a encontrar esto, una especie de, entre comillas, laberinto de experiencia que yo creo que, bueno, va a permitir mantener ese contacto, ¿no?, que nos interesa muchísimo de la feria en la calle. Pero esa es la parte, podríamos decir, presencial. Hay una parte fundamental que es donde realmente hemos puesto todo el énfasis, que es en la parte virtual. Este año, en feriadelaciencia.cepjerez.es, ahí está la feria, ahí donde está la feria, es la feria virtual, efectivamente, ahí la tenemos, ahí se puede acceder, presidiendo con nuestra mascota Alvin, que está ahí, que nos va a dirigir por todo lo que es la feria. Hemos creado una serie de pabellones, si accedemos, ahí está. Ahí tenemos los pabellones. Lógicamente, bueno, ahí aparece ya lo de Descubre, nuestro equipo de informáticos que han desarrollado la web, ha intentado emular, simular, en este caso, la plaza del Arenal. Han puesto por ahí una especie de pabellones y dentro de ellos están los stands en donde están las experiencias de los diferentes centros educativos que participan en la feria. Y bueno, pues esa es nuestra feria este año. Hay un apartado, ya le digo, dedicado a los centros, los pabellones, otro pabellón dedicado a las instituciones que colaboran o participan, asociaciones, etcétera, que han participado con nosotros. Hay un stand dedicado, bueno, lo tiene Códice, lógicamente. Hay otro stand dedicado al CSIC, que siempre también han colaborado con nosotros. Hay otro este año para el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, el INDEX también está, bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Ahí tenéis. Descubre, por supuesto, tiene el suyo, el Zoo Botánico, una asociación de experiencia de genios y demás, que se llama Talentum de Cádiz. En fin, ahí está nuestra feria, con un stand de información del CED que nos redirige a un sitio y a otro, pero también hemos querido mantener algo que nos singularizaba de alguna manera a nuestra feria y era ese espacio al que llamábamos cuando era presencial la carpa. En la carpa ya sabéis que hacíamos divulgación, que diferentes investigadores o investigadoras exponían, nos hablaban de sus experiencias, etcétera, para la ciudadanía. Bueno, pues este año hemos seguido manteniendo ese formato, no de carpa presencial, lógicamente, pero sí a través de... hemos contactado con diferentes personalidades del mundo de la ciencia y hemos grabado entrevistas que los chicos y chicas han ido preparando, que han ido planteando cuestiones, etcétera, o se lo han ido planteando a los investigadores e investigadoras. Y la verdad que creo que hemos conseguido un plantel, un grupo de personas que se han implicado de una forma absolutamente increíble, ¿no? Con la feria. Eso de no tener que desplazarse, bueno, pues ha facilitado también la participación de unos y de otros. Bueno, por la parte que toca Magallanes, yo sé que tenéis, bueno, que vosotros sois una asociación astronómica, hemos contado este año, ¿no? Por destacar a alguna persona, aunque no quiero dejarme después a nadie, por nombrar a Juan Ángel Vaquerizo. Juan Ángel Vaquerizo pertenece o trabaja en el Instituto de Astrofísica del CSIC en Madrid. Es uno de los divulgadores fundamentales del Instituto de Astrofísica y bueno, ha escrito un libro sobre Marte, es especialista en todo lo que es la búsqueda de vida fuera de la Tierra y la entrevista que ha realizado con los chicos y chicas, me hablaba ayer precisamente cuando comentábamos un poco el resultado y demás, me hablaba que había sido una de las experiencias más alucinante y más increíble que ha tenido. Bueno, no os podéis imaginar las preguntas, bueno, ahí está, para que la veáis, la entrevista. Preguntarle a los chicos y chicas por los agujeros negros, preguntarle a los chicos y chicas qué es lo que se busca fuera de la Tierra, por la búsqueda de vida en Marte, por cómo es la posibilidad de encontrar vida o restos de vida en otro astro, en otros planetas. La verdad que ha sido una experiencia sumamente gratificante, según nos cuenta. Pero no solamente él, hemos contado también con la participación de José Vicente Siles, que es físico, trabaja en la misión Astros de la NASA directamente, es un chico realmente joven de aquí de Andalucía, que lidera este proyecto Astros para bueno, una serie de aspectos que está intentando colocar en la estratosfera y demás, y bueno, también es absolutamente increíble, ¿no? Su participación, su charla. Y después, pues en el programa, pues hemos contado con otra serie de personas, ¿no? De divulgación. Hemos contado con una persona centrada en lo que es la alimentación saludable, como es la boticaria García, también muy conocida en las redes sociales, etcétera. Hemos contado también, buscando siempre el contacto con la actualidad, con lo que ahora mismo está en candelero. Hemos contado, digo, con la participación de Isabel Sola, que es bióloga de la, que, el equipo de, que trabaja precisamente en la búsqueda de la vacuna para el coronavirus a través del ARN mensajero en el CSIC en Madrid, y es una personalidad que frecuentemente está apareciendo en los medios de comunicación explicando cómo va el desarrollo de la vacuna. Hemos contado también con la participación de Laura Lechuga, lidera un grupo de investigación multidisciplinar en la delegación del CSIC en Barcelona, y precisamente ella ha desarrollado un test rápido para la detección precoz de coronavirus, ya lo tiene prácticamente desarrollado. Hemos contado también, bueno, pues con la participación de Ana Cabré, hablándonos del océano, con Alberto Parada, hablándonos de cómo la ciudad es también un ecosistema lleno de vida, y de vida muchas veces salvaje, que muchas veces desconocemos, con Álvaro Carmona, un youtuber que nos habla también de los cambios neurofisiológicos que tiene la adolescencia. Es decir, en definitiva, un programa amplio, variado, para atraer a todo tipo de público, a chicos, chicas, adolescentes, a gente más pequeña, a gente mayor, público de todas las características y, por supuesto, gente interesada, sobre todo en la ciencia. Sin olvidar esa parte lúdica que siempre incorporamos, ¿no?, con otro tipo de incorporación, en este caso, pues con payasos, con retos científicos, etc. Muy bien, Miguel Ángel. Saludamos que se ha conectado, estaba en una reunión, la directora del CEP. Tienes el micro cerrado, ¿lo puedes abrir, Carmen? Sí, perdona, disculpa, pero es que tenía otra videoconferencia preparando una reunión de mañana, imposible. Y además eran muy pesados y no terminaban y ya estaba nerviosa. Bueno, buenas, pues tarde, bienvenida. Bienvenida. Qué gracias. Al programa. Bueno, ya veo que Miguel es fabuloso y os ha comentado, bueno, pues cómo va los dos días que llevamos de feria. Bueno, he contado poquito todavía, porque hay tantas cosas que contar, pero bueno. Bueno, nos ha hecho un buen resumen. Lo que sí te preguntaría con respecto a todo lo que has contado, son actos o actividades, algunas que ya están hechas y que se suben, otras que van a tener una fecha, o eso es lo que no entiendo, no veo en el programa, como si la actividad se realizara, no sé, el 30 de mayo alguna actividad o no, o vais subiendo cada una de estas actividades conforme se van desarrollando y el público en general, porque entiendo que lo que es el alumnado está claro que la lleva desarrollando y habrá efectuado la actividad, pero para el público en general es el acceso a la web y viendo conforme se vaya desarrollando, ¿no? Bueno, pues contesto yo. La verdad es que ya está todo subido, todo montado. Queda, me parece que solamente una conferencia que ahora os comento cuál es. Las demás, las entrevistas ya están subidas y la idea nuestra es que durante los días que dura, que va a estar activa la página web, este espacio virtual, puedan entrar los centros docentes, los alumnos, las alumnas, público en general, en cualquier momento y desde cualquier lugar, evidentemente. Si yo quiero ver hoy o escuchar, deleitarme con Juan Ángel Vaquerizo, puedo entrar, puedo parar y mañana continuar, y pasado mañana puedo escuchar a Laura Lechuga, o puedo participar en uno de los retos científicos que se nos han planteado, que se nos han propuesto. Es decir, que prácticamente el espacio virtual, la feria, va a estar activa desde hoy ya está activa, hasta el 9 de junio. Es el tiempo en el que va a estar. Lo único que hay que quitar antes, con antelación, es lo referido a los carteles expositivos que están en Plaza de Arenal, pero bueno, por cuestiones puramente técnicas debido al ayuntamiento. Pero lo que es nuestra página web, ya os digo, desde hoy hasta el día 9 de junio os invitamos a participar, a verla. Solamente, como he dicho antes, hay una última conferencia, bueno, una conferencia entre comillas, una charla, diálogo, una charla, un rato con, que es como queríamos llamarlo, con Elena García Armada. Elena García Armada es una persona que ha cobrado bastante notoriedad últimamente porque ha desarrollado un exoesqueleto para pediátrico, para niños y niñas que tienen algún tipo de problema de tetraplejia, parálisis cerebral, etc. Es ingeniera industrial, con lo cual damos valor al papel de la mujer en la ciencia, en la ingeniería, el aspecto tecnológico que muchas veces queda siempre como un relegado a un segundo plano. Pero además esta investigadora, Elena García, ha sido galardonada con el mejor premio de su vida. Y no hablo de un premio de investigación o algún reconocimiento a nivel nacional, europeo o internacional. No, no. Ella, el instituto nuevo que se ha inaugurado recientemente en Jerez, pues ha tenido a bien la comunidad educativa del mismo, pues ponerle su nombre. Y a partir de ahora, el IES que hay cerca de, bueno, en los exteriores de Jerez, se llama IES Elena García Armada. Bueno, pues ella ha tenido el detalle de participar, de querer implicarse en la feria, explicándonos qué es eso de los exoesqueletos, qué es lo que hace, cómo trabaja, etcétera, etcétera. Y la verdad que creo que, como ya he dicho antes, le va a dar un plus a nuestra feria. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, y nada, si tienes que añadir algo más, no lo dices. Vamos a seguir hablando también con la Fundación Descubre, pero antes me gustaría preguntarle a Juan Antonio de Códice, que está aquí, que también participa en la feria colaborando, que he visto que uno de los vídeos que ha subido, la hemos tenido hace muy poquito aquí, a de Astroguita, Eleonorana, y bueno, no sé qué más personas colaboran por parte de Códice. Bueno, ante todo, agradecer sobre todo a Teresa, Sara, por la Fundación Descubre, y a Mari Carmen y a Miguel por el CEP, por brindarme la oportunidad, ¿no? De brindarnos la oportunidad a Códice de poder participar en esta Feria de la Ciencia. Creo que ya son 5 años consecutivos lo que venimos haciéndolo, y siempre con un placer y un orgullo el poder divulgar ciencia, no solo entre los niños, sino también entre la ciudadanía, que también lo vemos con un valor muy alto por llevar a los padres lo que hacen los científicos en los laboratorios, que muchas veces no lo ven. Y eso, bueno, pues no solo por las vocaciones que puedan despertar a los niños, sino por apoyar a los padres a que esos niños, si tienen esa vocación, pues la respalden con más notoriedad, ¿no? O sea, meternos a todos a la ciencia, que es lo que es. Como tú bien dices, Agustín, está en la página web, ahora mismo el de Alan Leonor, sobre Astroita, sobre astronomía. Es una gran divulgadora científica. Ahora mismo, bueno, pues como sabéis, está metido en varios proyectos, con el observatorio que ha hecho en La Silla, en Chile, está en Canal Alto. O sea, el mismo observatorio propio de la ITA ya es un complejo científico increíble. Y bueno, hemos tenido más colaboraciones, como ha sido Sebastián Musso, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, un divulgador científico con muchísimos años de experiencia. Ha sido director del Observatorio Mar de Plata, del Planetario Mar de Plata en Argentina. O sea, es una persona que tiene una trayectoria profesional a nivel de divulgación muy amplia, ¿no? Y principalmente, incluso con España, está trabajando con el Organismo Nacional de Ciegos por llevar astronomía a las personas con dificultad visual, ¿no? Con los videntes. Y eso, que la verdad que es un trabajo pues muy, muy encomiable de por sí. Yo me he hecho alumno de él y estoy porque quiero aprender y apoyarlo en lo que sea. No para divulgar, sino simplemente, como he dicho, para apoyarlo, porque es que es un trabajo que me encanta. También hemos tenido la colaboración de Rosa Mateo, que es bioquímica de la Universidad de Cádiz, una prestigiosa investigadora que ya ha tenido varios logros, incluso tiene uno de sus proyectos, una de sus investigaciones, está registrado. Hemos tenido también, y ahora me falla un poco así la memoria, ¿quién era la otra persona? A Juan Hernández, que lo conocéis, es del proyecto INMOPLAC, es el proyecto en el que trabajan de la Universidad de Granada con la Agencia Espacial Europea y con los chinos por implantar, llevar la biología a la Luna, en este caso al espacio, ¿no? La evolución de las plantas hacia el espacio. Proyecto verde. Exactamente, Green Man Project. Y bueno, cada uno de ellos, pues aparte de sus charlas, han dejado una especie de ejercicios para que bien los profesores a través de esta web, que es una ventana estupenda, para que lo puedan proyectar en las aulas o proyectar en la sala, para que los alumnos escuchen esas charlas y puedan aprovechar esos ejercicios o prácticas que ellos les dejan para que las puedan llevar a cabo en el centro. Y la verdad es que se haga o no se haga la Feria de la Ciencia ya de en adelante, como siempre, y esperemos a la normalidad en la calle, esta web y esta forma de divulgar también, a mí me ha parecido fantástica, porque es una forma también de poder trabajar los profesores, y ahí los del CEP seguramente me apoyáis, dentro de las clases, porque no todos pueden asistir a la tal, y de esta manera siempre es una forma también de en cualquier momento del año, no tiene por qué ser en esta fecha, coger ese vídeo, ese taller, y llevarlo a la práctica. Así que, bueno, os felicito, enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, y tan ilusionado como si estuviéramos allí en la misma feria. Pues claro que sí, la verdad es que es fantástico. Oye, por referencia, por alusiones, decirle a Juan Antonio que efectivamente este año ese nuevo formato de feria, bueno, tendremos que darle una vuelta, nos gusta mucho la presencialidad, pero es cierto que habrá que pensar en cómo poder recoger lo mejor de este formato virtual. Y sobre todo, ya te lo he dicho antes, Antonio, pero daros las gracias a ti y a Códice, porque efectivamente este año, bueno, la verdad que, bueno, siempre lo habéis hecho, pero este año en particular vuestras aportaciones han sido de categoría, de categoría. La verdad. Muchas gracias. Así, bueno, este vídeo, este momento, este YouTube, el tal, se lo pasaré también a los divulgadores, porque el mérito es de ellos, no es mío. Yo siempre... Aquí lo que soy es un enlace para poder facilitar el que estos científicos también lleguen a más gente. Y como vosotros ponéis este escaparate tan hermoso para poderlo llevar, pues nada, orgulloso de poder ser esa herramienta que ayude a llevar esto a la calle. Y nosotros agradecidos, la verdad. Bueno, ya vemos. Agustín, si me permite, una pregunta que yo siempre he tenido con ellos. Y hablando, y lo dijo Miguel antes, lo de levantar vocaciones, que es lo que yo he repetido. ¿Tenéis experiencia de niños, y Teresa, tú que llevas con Zara a toda Andalucía, a posteriori y después, viéndose con encuestas o por comentarios de profesores o vídeos, precisamente de niños que se les hayan despertado vocaciones, que ahora, con la de años que llevamos, seguro que muchos de ellos a lo mejor son grandes investigadores o nuevos, o nobles investigadores? ¿Tenéis alguna experiencia así curiosa, graciosa? Después te va a contestar Sote, porque sé que quiere contestarte precisamente a esa pregunta, Precisamente yo sé que te va a contestar, porque además ella trabajó una cosa de investigación este año pasado, pero yo me había adelantado a una cosa. Mira, cada asesor o asesora de referencia del CEP tenemos varios centros asignados donde desarrollamos nuestra labor de asesoramiento, repito, con la formación del profesorado. Bueno, uno de mis centros está enclavado, o algunos de mis centros están enclavados en la zona sur de Jerez. Para los que conocéis Jerez, y para los que no lo conozcan, la zona sur de Jerez es una de las zonas más deprimidas, siempre con ciertos problemas sociales, etcétera. Bueno, pues uno de esos centros hace un trabajo absolutamente increíble con los chicos y chicas. Hace unas investigaciones, Manoli, que es la que lo lleva el centro y además es la que coordina siempre el grupo de trabajo de la feria, hace unas cosas, unas investigaciones que yo me quedo, digo, ¿de dónde saca esa imaginación, esa idea? Bueno, pues él hace poco, hablando con ella, me estuvo comentando que había pasado por el centro por una chica ya con cierta edad, tampoco muy mayor, pero le dijo, oye, vengo a ver, me comentó Manoli, dice, vengo a verte porque tienes la culpa de lo que ahora mismo estoy haciendo. Y la culpa era que estaba dedicándose precisamente a hacer una carrera científica. Y la chica, que procedía de un ámbito realmente no muy favorecido, bueno, venía a agradecerle a Manoli, y yo asumo nuestra parte de responsabilidad en ese aspecto, ese tema. Y eso os digo que es una de las cosas más gratificantes y más bonitas que pueden ocurrir en el ámbito de la profesión, de este ámbito de la docencia. Y ahora, esas son las cosas que ponen los vellos de punta, la verdad. Uno trabaja. Yo también he tenido experiencia de alguien que me ha venido a decir, yo me he interesado por física o me he interesado por matemática porque asistí a tus clases. Eso te pone más ancho. Los pelos, eso es lo único que vale, porque después poco nos queda a los educadores. Bueno, yo solamente un par de cositas, ¿no? Y hace un par de años recogimos muchas opiniones a través de cuestionarios del alumnado y del profesorado para ver cuáles eran los efectos de la feria. Y la verdad es que sobre el tema de vocaciones no llegamos a tener datos, ¿no? Sí, tuvimos datos sobre la motivación, ¿no? Cómo motiva en el alumnado, los motiva hacia las áreas científicas, ¿no? O sea, que eso es objetivo y no puedo decir otra cosa. Pero sí comentar que es muy llamativo en ese centro, que también participa en el alumno investigador, es el IES San Telmo, y en otros centros que utiliza el profesorado el método científico, que hacen investigación con el alumnado, el que yo creo, por las conversaciones que he tenido con algunos profesores de esto y profesoras de estos centros, que es el que más motiva y el que puede llevar más a tener vocaciones científicas en el alumnado. Nosotros le damos mucha importancia a los proyectos de investigación científica, porque son los más creativos, los más originales y los más motivadores para el alumnado. Además, ese profesorado está ya muy entrenado en la manera de trabajar y lo hace muy bien, ¿sabes? Como presentar los trabajos, preparar al alumnado para que se conviertan en divulgadores. Entonces yo creo, no sé si Teresa y Sara estarán de acuerdo conmigo, que ese tipo de proyectos tienen mucho valor y que tenemos que potenciarlo desde la red andaluza de las ferias, ¿no? No sé si... Bueno, lo primero, Carmen, felicitaros porque estáis haciendo una feria, pero impresionante. Gracias. Y el hecho de que hayáis sabido simultanear una presencia en la plaza, yo no sabía que eso lo habíais incorporado. Es que me ha encantado, me parece que es una combinación. Te mandaremos fotos. Sí. Pues sí, os lo agradeceré muchísimo porque es todo lo que se puede y llegar hasta el extremo de lo que se puede. Es virtual, pero también hay que estar en la calle, lo habéis hecho muy, muy bien. Mira, nosotros sabemos que eso es un tema que está sin investigar formalmente en Andalucía. Está sin investigar. Sí que hay ferias, por ejemplo, que ya están incorporando como conferenciantes a investigadores que han participado en los primeros años de sus ferias de la ciencia. Pero para nosotros hay un faro, que es una investigación, que os pasaremos el artículo, donde dice que los niños que han participado al menos en una o en dos actividades de divulgación se influye en la decisión solo con una o dos veces que participen en una actividad de divulgación formal, se puede influir en su decisión de ir hacia ciencia y tecnología o no. Y eso hay una investigación que lo avala, una investigación internacional. Por eso nosotros tenemos mucho empeño en capilarizar, en que las actividades no estén solo en un lugar. Que lo bueno no es que haya uno grande, sino muchos, muchos buenos y cada vez mejores y cada vez excelentes. Por eso es tan importante repetir cada año, que lleguen niños nuevos, que los propios niños contagien a otros niños. Es fundamental organizar actividades formales, como las ferias de la ciencia, mantener actividad el resto del año e intentar atraer las nuevas generaciones conforme van acercándose. Recordad que solo con dos veces que un niño participe en una actividad de divulgación. Es cierto que las niñas necesitan un poquito más. O sea que para las niñas aún hay que incentivarles para que participen más veces en actividades de divulgación, para que eso les llegue a tocar la fibra y les incentive e influyan en su decisión. Eso es lo que dice la evidencia científica hasta ahora. No hemos medido, pero es algo que estamos hablando desde hace mucho con la propia Consejería de Educación, que tendríamos que ver juntos la manera de medirlo. Porque eso hay manera de hacer el recorrido vital de muchos niños y eso es posible conocer, y más y todo cuando podemos hacer la conexión con las universidades. Yo una cosita, como dice Teresa, nos faltan datos y es investigación científica profunda, pero nos preguntabais por casos que conozcamos en Andalucía, ¿no? Por ejemplo, la Feria de la Ciencia de Algeciras ya es como el ciclo que se cierra, lo que decía Teresa, son antiguos estudiantes que han participado en su feria, luego se han convertido en investigadores, investigadoras fantásticos, y están y se han desplazado a otros centros de investigación fuera de España. Por ejemplo, yo que sé, había algunos que estaban en Alemania, que estaban en centros de investigación en Inglaterra, y desde su centro de investigación han conseguido becas para que estudiantes de Algeciras que están ahora cursando enseñanzas medias sean capaces de ir allí y pasar un mes en un centro de investigación puntero en otro país europeo, ¿no? Entonces, como es un círculo que se cierra muy bonito. Nos faltan datos, pero bueno, llegaremos a todo eso. Hombre, eso es precioso, porque lo que están haciendo es quererle llevar a los demás alumnos una experiencia que ellos han vivido y que quieren, claro, que la vivan también. Pero es que eso, encima se trasladan, o sea, a esos alumnos de Algeciras que están ahora mismo en secundaria o en bachillerato, se les paga el desplazamiento y van allí a un laboratorio real a ver realmente cómo se investiga. O sea, me parece como una cosa maravillosa. Ahora que estaba diciendo, hay una agrupación que son miembros que pertenecen a la agrupación Magallanes, que es el grupo FILAE, con Francisco, con Andrés y Guadalupe, que todos los años han participado en la Feria de la Ciencia, tienen proyectos preciosos con maquetas 1-1, casi 1-1, que han estado realizando de misiones espaciales, como Gaia, FILAE, el Kepler, el telescopio Kepler. Pero no solo para mostrarlos como maquetas, sino para explicar las funciones y los trabajos que se realizan con ellos. Y lo hacen los alumnos. Y lo que más sorprende es que son alumnos que ya han dejado el bachiller, que están estudiando carreras, pero que todos los años se reúnen con sus profesores para ir a la Feria de la Ciencia para seguir divulgando con ellos. O sea, que podían perfectamente ya tomar su propio aire, su propia línea de vida, y no, todos los años retornan, siguen con este grupo FILAE, para seguir divulgando noticias. Y es un mérito grandísimo lo que hacen ellos. Andrés ni Javi han podido estar ahí con nosotros, porque el grupo FILAE, además, no solo en la Feria de la Ciencia, sino es que después sus experiencias las han llevado por España y por Europa, y han ganado premios, y precisamente los alumnos que han ganado están súper motivados y se dedican al tema de la ciencia. La verdad es que es espectacular. Bueno, ya vemos que en Jerez hay un gran programa, pero bueno, la feria hemos visto que está regada por toda Andalucía, nos queda ahí un poquito Huelva, y el periodo es por la primavera, unas empezaban antes, otras terminarán después. Cuéntanos, Teresa, o no sé si Ana, Sara, la asistencia y la participación, ¿cómo funcionan estas ferias? El éxito. Sara. Bueno, tú tienes los datos, ¿no, Teresa? Que hemos recopilado sobre los totales. Como ha dicho Teresa, a día de hoy tenemos 13 ferias que forman parte de la red. Con unos datos de asistencia, bueno, ya a día de hoy, con la de Jerez, han sido 7 las que ya se han celebrado y nos quedan 6 hasta las 13 que forman parte de la red, ¿no? Y tenemos unos datos estimados de participación de más de 150.000 personas de asistentes online, con los datos de la... haciendo un poquito también una extrapolación de las dos ferias que se celebraron a nivel virtual en 2020, que fueron las de Sevilla y Algeciras. Y bueno, y esto va creciendo, o sea que todos los años vamos sumando datos también de estudiantes. En total, con las 13 ferias son casi 10.000 estudiantes los que participan, y en Jerez casi 1.000 también, en torno a 1.000 son los que se prevén. Y con muchísimos stands y muchísima participación. Tenéis que tener en cuenta eso, o sea, que hoy hablaba, por ejemplo, con la coordinadora de la Feria de la Ciencia de Úbeda, que me ha llamado esta mañana, y me decía, es que estoy súper agobiada, porque todo esto es nuevo, porque es como si estuviéramos haciendo la primera feria. En realidad es la edición, yo creo que Úbeda va también por la 15 o 16, y dice, es como si estuviéramos haciendo una feria nueva. Y ellos, nosotros... los animamos a transformarse en virtual, pero ellos a la vez han tenido que animar a los profesores de su centro educativo y los profesores a los alumnos para que hagan esto y se metan en este trabajo, que bueno, que siempre es un trabajo extra y demás. Pero bien, nosotros estamos muy contentos y hasta a día de hoy todas las ferias que se han celebrado y las dos del año pasado, pues también consideran que es una experiencia positiva. Nosotros también decimos que lo virtual ha venido para quedarse, o sea que volveremos a la calle, pero creemos que esto se mantendrá, aunque sea manera de registro, de actividades, de gente de otros países que puedan visitar la feria, que ha sido también una sorpresa de esta virtualización que ha llegado a muchos países de Latinoamérica y han querido participar en las ferias de aquí, y centros educativos de las ferias de nuestra red han participado en ferias de países latinoamericanos, o sea que estamos contentos. Yo creo que es una experiencia algunos de ellos irán por parte de Un Punto Azul cuando escuchen este programa, porque tenemos escuchantes en Argentina y en Sudamérica que nos escuchan y que seguro que cuando vean o escuchen este programa, espero que vean la Feria de la Ciencia en Andalucía y si les sirve de experiencia para exportarlo a otras partes del mundo. Pero no sé, vosotros también desde la Feria de la Ciencia de Jerez, en los 2 días que lleváis, ¿cuál es vuestra percepción? Pues bueno, mira, Sara, este mediodía, después de la formalidad que hemos tenido con la inauguración y demás autoridades, hemos estado comentando el equipo de coordinación y bueno, creo que hemos contabilizado ya más de 2.000 accesos a la web de la feria, porque queríamos tener datos, ¿no? Y datos reales. Bueno, pues llevaba un día y medio operativa y ya te digo, hemos contabilizado más de 2.000 entradas. Tenemos que ver, porque creo que iban a incorporar un localizador de dónde se iban a conectar uno y otro, que también nos interesa mucho, ¿no? Que no solo se le quede, como bien decís, en lo local, sino que tenga una vertiente de divulgación provincial, autonómica, nacional, y si puede ser internacional, bueno, pues estamos encantados, ¿no? Y bueno, confiamos en que efectivamente tenga ese poder de atracción, ¿no?, importante para que todo el mundo, todos los que quieran, puedan disfrutarla. Así que de momento nuestras expectativas son bastante, bastante buenas. Ayer me comentaba una compañera que un vídeo que habían puesto en las redes sociales se había reproducido, había habido 6.000 reproducciones. ¡Qué una barbaridad! ¿De qué era el vídeo, Carmen? Era para retos científicos, los de Big Bang, esto que son tienen mucho tirón. Pero uno de los grandes retos, yo creo que de la virtualidad, es eso, que no se quede en que, bueno, que nos hemos hartado de trabajar y que luego pues lo vean poca gente o lo utilicen. Nuestra idea es hemos hecho una serie de insignias para los centros educativos para que tienen un pasaporte. Entonces, en las clases, para cada uno de los alumnos de los centros educativos, puedan ver cuando ven una conferencia, una charla, una grabación de un centro, tienen su pegatina y van creando una manera de motivarlos para que vean, para que participen y entren en el aula virtual. Luego también tenemos un equipo en el CEP que se está encargando de la difusión, que lleva un mes ya en las redes animando a la gente para que visite la feria. Hay que activar muchísimo las redes sociales porque esta es una manera de hacer que la gente entre, ¿no? Y que esto se difunda lo máximo, ¿no? Que le saquemos rendimiento. Yo a veces veo en YouTube grandísimos científicos pues, que han dado una charla o de cualquier tema. Y ves que han tenido 100 visitas, ¿no? O 200 visitas y dices, pero esto tiene que cambiar, ¿no? Tenemos que darle mucha... O sea, es un reto grande. Ahora, como nuestra feria dura mucho tiempo, pues ya está montada, pues vamos a dedicarnos bastante, hoy lo estaba hablando con Juanma, a eso, al tema de la difusión y de... A ver, ¿qué se nos ocurre? A sacar ideas para... Pues para llegar más lejos. Bueno, yo quería cambiar un poquito de tema. Bueno, yo creo que ya la Feria de la Ciencia se ha hablado suficiente. Yo quería, Teresa, hablarte de la otra que nos toca un poquito más de lleno a la agrupación astronómica. Ya que dijiste antes que casi la Fundación Descubre nació de divulgación astronómica, de una web de referencia que es el Séptimo Cielo. Y que nosotros hace 2 semanas tuvimos a un colaborador que tenéis de lujo como invitado, David Galadí, que estuvo con nosotros hace 2 programas. ¿Qué nos puede contar de Séptimo Cielo? ¿Cómo está? ¿O qué colaboradores tiene? ¿Si va a tener otros? ¿O cómo está el tema de esa magnífica página web? Bueno, la página web del Séptimo Cielo es probablemente la abanderada, es con la que hemos ido haciendo, en primer lugar, un modelo de trabajo singular. Hemos entrenado una manera de diseñar la propia página, de incorporar colaboradores, y de alguna manera el resto de las páginas van siguiendo la estela. Os decía que nosotros empezamos a trabajar en divulgación con astronomía, nacimos con el Año Internacional de la Astronomía, y Galadí no es un colaborador, es el astrónomo. Y Emilio Alfaro, que lo habéis tenido, es el astrónomo, o sea, son nuestros 2 puntales en astronomía, que han sido muy generosos, muy colaboradores, y estamos enormemente agradecidos. Pues claro, Fundación Descubre, en equipo, en estructura, somos 8. Pero lo que mejor sabemos hacer son alianzas y conseguir que gente magnífica quiera colaborar con nosotros. Esos son 2 magníficos ejemplos de cómo... Como primero tuvimos una página web de astronomía, que era porque siempre hemos tenido una vocación muy tecnológica. Sabíamos que en divulgación no puedes basar toda tu potencia en actividades presenciales. Lo sabíamos desde que nacimos, porque Andalucía es muy grande y los niños de los pueblos pequeños no se van a mover. La gente que vive yo vivo ahora mismo en Granada, hay pueblos que están a más de 100 kilómetros por carreteras tremendas de la capital, no van a venir a ver una conferencia. Es imprescindible facilitar el acceso a la ciencia a través de Internet. Entonces, de la primera exposición que hicimos, que fue De la Tierra al Universo, la belleza de la evolución del cosmos, hicimos una exposición itinerante y una exposición virtual, y ese modelo, y una web que complementara los contenidos. Ese modelo lo hemos mantenido siempre, pero llega un momento que la web ya lleva tiempo y queremos meter contenidos y ya no encaja en el corsé de una web, de una exposición que apoya un aspecto concreto de ese área de conocimiento que aborda. Entonces pensamos que teníamos que dar el salto y ampliar, hablar de astronomía, que no fuese el elemento central de la exposición, sino una web temática, que son como las que luego hemos ido construyendo. Ahora también vimos que había, y eso es un ejercicio que hacemos continuamente, hacer nuestros mapas de actores. Cuando nosotros queremos hacer la página web, que realmente no es una web, sino un proyecto de divulgación de astronomía, decimos, vamos a ver, ¿quiénes son toda la gente que sabe sobre este tema, que tiene cosas que contar? Identificamos el Instituto de Astrofísica, el Observatorio de la Armada, el Observatorio de Calar Alto, la Universidad de Granada, la Universidad de Jaén, la RADA, la Asociación Española de Astronomía, la Federación de Agrupaciones de Astronomía. Hicimos el Parque de las Ciencias, hicimos nuestra composición y con todos ellos diseñamos la estrategia de astronomía, y entre todos vimos que era muy importante tener una web que fuese un punto común, donde pasaran las cosas y que todos cuidáramos y alimentáramos. Y así es como nace el Séptimo Cielo, como fruto del consenso y entendiendo que nos hacía falta un lugar donde cualquier persona que quiera saber algo de astronomía y esté en Andalucía, rápidamente acuda ahí y tenga acceso a todo lo que se ofrece. Claro, eso lleva esas páginas tienen que tener gente que ame ese área de conocimiento, que le guste muchísimo la astronomía, que esté al día de lo que pasa y que sea capaz de darle vida en el día a día, porque hace falta una visión estratégica de la página, identificar muy bien el tipo de contenidos y ponerlos accesibles, ponerlos en clave que puedan ser consumidos tanto en redes sociales como en teléfonos móviles, que es el sistema habitual de consumo de este tipo de conocimientos, pero también hace falta el cuidado del día a día. Para el cuidado del día a día normalmente hemos contado con personas de la RADA. Siempre consultamos a la RADA, intentamos mover que sea de diferentes provincias, que sea de diferentes agrupaciones, siempre pedimos el apoyo de una persona de la RADA y la dirección científica, que en este caso nos las están haciendo tanto Emilio como David. La página tiene como 10, si veis a la derecha, bueno, como nos van a estar escuchando, tiene como 10 apartados. Hay un apartado que le llamamos Descubre el Universo. En Descubre el Universo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar, damos la información de 100 preguntas, 100 respuestas, que es un especial sobre montones de preguntas que nos han ido llegando a lo largo de los años y que se van respondiendo. Información sobre astronomía cotidiana, los nombres propios de la astronomía, la historia, los grandes descubrimientos de la astronomía. Tenemos una sección con noticias de actualidad sobre astronomía, que está pasando ahora mismo en el mundo y es relevante para toda la gente que quiere estar bien al día. Y tenemos una sección que se llama Disfruta del Universo. En Disfruta del Universo hay información para los aficionados, para los que están iniciándose, para la gente que solamente igual se acerca una vez pero quiere disfrutarlo. Tenemos desde el cielo del mes, las estrellas del mes, una sección para participar en astronomía, que es un proyecto de ciencia ciudadana que estamos haciendo con la RADA precisamente, para medir la contaminación lumínica. Damos información sobre astroturismo, cosas que se pueden hacer en fin de semana con la familia, con los niños del cole. Y tenemos también, damos información de la red que hay en Andalucía de observatorios y planetarios. Nosotros somos una fundación andaluza, tenemos que facilitar que la ciencia esté accesible para, fundamentalmente para los andaluces, pero como dice nuestro himno, para el universo, para la humanidad. Y por eso cuando hablamos de observatorios, hablamos de observatorios andaluces. Para utilizar un recurso que sea de otra comunidad autónoma o de otro país, y es muy interesante, también lo proponemos, pero fundamentalmente lo que hacemos es trasladar qué es lo que ofrecemos desde esta tierra. Ofrecemos una agenda con todas las actividades que se organizan de astronomía, que tenemos que decir que los aficionados a la astronomía, que tantas alegrías nos da, nos cuesta mucho perseguirles para que nos cuenten con tiempo suficiente lo que van a hacer. Porque hay infinidad de gente que quiere ir y, claro, luego nos contáis, nos mandáis las fotos de lo que habéis hecho. Y nos quedamos todos diciendo, va bien, pero quería ir. Entonces, ahí sí que os vamos a poner tarea. Además, tenemos una sección que llamamos Astronomía Visual, que es de disfrutar con los ojos y con los oídos, desde una visita virtual al Observatorio de la Armada que hicimos hace un tiempo y que ahora vamos a renovar. Tenemos astrofotografías que hemos hecho en Calar con el telescopio 1.23 y la exposición de la Tierra al Universo. Además, recursos y algo que hemos creado últimamente y que lo estamos poniendo en todas las webs, es una sección especialmente pensada para los profesores, que son recursos que son especialmente interesantes, que están dispersos por toda la página web, pero que sabemos que eso es especialmente interesante para ellos. En la presentación del equipo y una sección de enlaces. Básicamente es esto. Esta página tiene información y servicios para la gente que le gusta la astronomía, para la gente que le gusta la ciencia y quiere curiosear cuestiones de astronomía, para los profesores que quieren utilizar la astronomía para trasladar pasión por la ciencia y enseñar conceptos de ciencia, y para cualquier persona que tenga un poquito de curiosidad. A nosotros nos gusta mucho, nos parece un... La hemos renovado hace muy, muy poquito y ahora mismo pues estamos en la fase de buscar un nuevo colaborador dentro de la RADA para que nos ayude a mantener el pulso y que le meta savia nueva a la página. O sea que en breve se incorporará alguna persona que quién sabe si es uno de vosotros, no lo sé. Presionaremos para... presionaremos para el tema. Estoy entusiasta, que es que esto es una suerte inmensa, claro. Bueno, Ana, no sé si te ha dejado algo, Teresa, que contar, que tú eres, si no, una de las más importantes que lleva la página, te la conoces muy bien también, ¿no? Sí, pero bueno, Teresa lo ha contado todo muy bien. Yo, realidad, yo me apoyo eso en los colaboradores, en David, en todo el que participa, porque yo no soy experta en astronomía, yo estoy un poco como organizando detrás, ¿no? Pero para nosotros es fundamental contar con personas de vuestro ámbito que sepan bien la materia que están trabajando. Y nada, como ha dicho Teresa, pues la página la verdad es que es muy atractiva. La cambiamos el año pasado en julio, fue cuando apareció la nueva web, y tanto por imagen como por el funcionamiento y todo, y la comodidad a la hora de trabajar con ella, ha sido un cambio enorme y nos parece que está estupenda, no sé, a los demás. Sí, está magnífica. Sí, me encanta. Yo, por mi experiencia también, por las veces que yo he participado, os he pasado información de las actividades que hacíamos y verla con la antigua, el salto es tremendo, ¿no? A mí es que estas cosas, será porque como no las manejo cuando las veo con este formato, no sé, me quedo un poco pasmado, ¿no? Daros la enhorabuena por lo que tenéis. Y creo que también Emilio Alfaro también está o todavía no está. Emilio Alfaro con el... Sí, ¿no? Emilio también está todavía con el séptimo cielo. Claro, Emilio siempre. Durante un tiempo nos hacía unos artículos semanales maravillosos. Ahora no los ha podido hacer porque él tenía cuestiones que le impedían absolutamente tener ese compromiso, pero él cuando tiene una cuestión que le atrae y que quiere escribir, nos la regala y para aquí que viene. Sí, mantenemos una relación muy estrecha. Sí, lo conozco perfectamente. Muy bien, pues Teresa. Espectacular. Y hay por ahí un guante que han lanzado, que a ver si se recoge, pero nos gustaría también hablar del verano, porque hemos hablado de la primavera, de la Feria de la Ciencia y del Séptimo Cielo, que es para nuestras noches. Pero bueno, en el verano nos vamos a disfrutar de ciencia al fresquito. ¿Cómo está este año la cosa? Ahora que parece que ya hasta podemos salir a observar sin que nos detengan y está la cosa un poquito más liberada, con mucho cuidadito siempre y con mascarilla. Pero bueno, tendremos ciencia al fresquito, supongo. Bueno, tendremos ciencia al fresquito seguro, porque el año pasado, que fue raro, se pudieron hacer actividades con muchas menos personas y en el exterior. Y luego tuvieron muchísimo éxito, que nosotros nos quedamos muy gratamente sorprendidos. Por ejemplo, las observaciones astronómicas en remoto triunfaron. Eso fue una maravilla, porque permitía... Había que hacer mucho trabajo para trasladar, para darlas a conocer, pero luego la respuesta fue buenísima. Entonces la gente se iba en familia o en grupos pequeñitos al campo y desde allí, con el teléfono, iban siguiendo las instrucciones y eso tuvo un éxito enorme, enorme. La verdad es que salió el año pasado, que fue tan difícil, el verano que dio un poquito de tregua de aquella manera, se pudieron hacer actividades, pero este año estamos ya preparando, ya nos están llegando solicitudes de ayuntamientos, precisamente estos días ya me comentaba la responsable que se está acelerando, que están llegando muchas demandas y nuevamente volveremos a contactar con vosotros para pediros actividades de divulgación, claro, porque en verano es que las observaciones triunfan todo el año, pero es que en verano yo creo que es lo que más está buscando la gente. Claro que hemos incorporado nuevas actividades que son muy atractivas para el tiempo, como la cata científica de cerveza, también su valor. O estamos haciendo paseos botánicos, rutas geológicas. Están haciendo actividades muy bonitas dentro de Ciencia al Fresquito. Lo que sí que vamos a hacer este año es que sean fundamentalmente actividades en la calle. Limitar al máximo lo virtual, porque ya ha sido, preferimos que vaya menos gente a las actividades, pero hacer más actividades en la naturaleza y en espacios abiertos. Pero va para adelante, sí. Por ganas, te lo puedo decir que aquí, testeando Magallanes y testeando casi todas las de la Rada, la gente tiene unas ganas de salir. Totalmente. Como ya dije antes, nosotros ya tenemos programa, ¿vale? No falta por confirmar para poderlo transmitir a través de la web y tal, pero yo voy a dejar un guante, Teresa. El año pasado, cuando participamos en la Ciencia del Fresquito, mis monitores se quedaron sin el certificado y, a pesar de que lo he pedido varias veces, no consigo tenerlo. ¿Y me lo has pedido a mí? A ti directamente no, lo he hecho a través de... Ay, se me ha olvidado esta chica de aquí de Cádiz con la que yo lo organicé. Y... Pero no te preocupes que eso se hace. Sí, sí, los he tenido todos los años que lo he tenido con vosotros, pero el del año pasado pues se me ha quedado en el perdido. Lola está otra vez ya retomando y moviendo todo. Además, es un proyecto que nos financia FECIT y la Junta de Andalucía, la Consejería de Transformación Económica, que es de la que dependemos nosotros, y teóricamente la financiación llegaba hasta... No, te digo, solo el certificado, ¿eh? Lo demás no hubo problema, es el certificado para que los chavales como monitores, quien participa, pues tenga su currículum como monitores, las actividades que él ha colaborado. Eso debe ser así porque se pone mucho más de lo que se recibe 1.000.000.000 de veces. Entonces, el certificado eso hay que enviarlo. Si no lo tiene... Nada, no te preocupes. Claro, eso vamos. Bueno, pues vamos a seguir con más actividades, ¿no?, de Fundación Descubre. No sé si Joaquín, que estuvo en la última, tiene alguna pregunta sobre la última actuación que tuviste ahí en Cádiz, ¿fue? ¿O Joaquín Jerez? No, fue en el puerto, fue con el puerto con Juan Antonio. Hemos hablado de primavera, verano, llega el otoño. ¿Llega el otoño? Llega el otoño con la noche de los investigadores. Vamos a tener doblete, porque este año, hace unos meses empezamos un proyecto que también nos financia FECIT y la Consejería de la Junta de Andalucía, que se llama Paseo Matemático al Andaluz. Están ahora en pleno proceso de elaboración. Vamos a hacer una exposición itinerante y una exposición virtual analizando las matemáticas que esconde la Alhambra, la Mezquita y la Sinagoga de Córdoba, la Giralda, la Torre del Oro y el Real Alcázar de Sevilla. Entonces, lo tendremos todo hay que tenerlo entregado a final de septiembre, o sea que en ese entorno inauguraremos una de las exposiciones que luego llevaremos por ahí y que esperamos que podáis acoger. Y además llega la gran fiesta, que sería como el hermano gemelo de las ferias de la ciencia, que es la Noche de los Investigadores. Mujeres y hombres que hacen ciencia para ti. Ese es el eslogan que tiene nuestra Noche de los Investigadores. Llevamos celebrándola un montón de años, hasta que creciendo en número de investigadores, creciendo en población. Hombre, cuando se celebró el primer año, que fue en 2012, entre todas las ocho provincias que se hicieron la noche, conseguimos que participaran en torno a las 5.000 personas y eran unos 170 investigadores. Han pasado del 2012 a 2020, cerramos en 2019, que fue el último presencial, y pasamos a atraer a más de 85.000 personas. Es el mayor evento de divulgación del país y uno de los más grandes de Europa. Cada año nos mejora la puntuación la Comisión Europea. Sabemos que está entre las mejores noches de las que se celebran. Por número de investigadores, que estamos ya rondando los 3.000, las cifras que manejamos son muy, muy, muy, muy fuertes para una actividad de este tipo. Y hemos ido viendo, igual que en las ferias de la ciencia, nosotros vemos que los stands cada vez son mejores, que los niños y las niñas tienen unas técnicas de comunicación que te transmiten, que es increíble, que muchas veces dan sopas con onda a los de la noche de los investigadores. Hay mejores stands en muchas ferias de la ciencia que en los stands de la noche de los investigadores. pero entre ellos también han ido aprendiendo. Hemos ido organizando con las universidades y los centros de investigación actividades de formación para que fueran aprendiendo. Y hombre, igual la primera vez que salían, la primera vez no querían salir ahí, el primer año lo hicieron cada uno en su centro de investigación. E hicimos lo mismo que con las ferias, a la calle. Y decían, estáis locos, esto no se puede, esto... Y hombre, igual en Sevilla o en Granada, ¿qué hay? Pero ¿qué vamos a hacer en Jaén o qué vamos a hacer en la calle en Almería? Bueno, pues Almería ha barrido, es la noche de los investigadores más potente de toda Andalucía. Bueno, la de Cádiz es estable, crece. Este año, por cierto, se celebrará nuevamente en Jerez. Como el año pasado fue raro, este año en la calle va a Jerez. Será el día 24 de septiembre. Y nosotros estamos muy orgullosos, pasa como con las ferias, por todo lo que ocurre a partir de ahí. Porque hemos aprendido a trabajar juntos. Porque cuando salimos juntos tenemos mucho más peso, nos escuchan mucho más. Hay un sentimiento de orgullo, de pertenencia. Y yo creo que se hacía mucha falta hacerlo en Andalucía. O sea, decir, aquí estamos, 3.000. 3.000 buenos, buenos, buenos. Os vamos a contar lo que estamos haciendo. Vais a saber a qué se dedica el dinero que estamos consiguiendo entre todos, parte de Andalucía y parte de Europa, porque se consigue muchísima financiación internacional. Y esto es lo que estamos haciendo. Y para esto estamos trabajando. Y yo me siento orgullosísima de la evolución y de la implicación que están teniendo tanto las unidades de cultura científica, que son el equivalente de los organizadores de las ferias, como de los científicos y de las científicas. Y luego que la gente va, que luego tú puedes llevar canela en rama, si la gente dice, bah, esto... Pero la gente va y va cada vez más. Y nosotros eso sí que lo podemos medir, evaluar y ver satisfacción, percepción, y eso cada año va cogiendo más fuerte. El año pasado la tuvimos que hacer en virtual. Pues en virtual. Esa red de alianzas que vamos tejiendo nos permitió, por ejemplo, que Canal Sur nos diera un espacio para hacer una gala en esa noche que era tan, para nosotros tan duro no estar en la calle. Pues pudimos estar a tiempo real todos juntos y a través de una gala. Eso lo puedes hacer solamente si vas tejiendo y cuidando lo que hay alrededor, con muchos errores, con muchas equivocaciones, porque cuando se lleva mucho tiempo, lo más probable es que hayas hecho muchas cosas mal. Bueno, también se aprende mucho más rapidico cuando uno se equivoca que cuando uno piensa que va acertando de seguido, ¿no? Pero bueno, que la semana, la noche de los investigadores, yo creo que es de las cosas más sólidas y fuertes que se están haciendo en el país en el ámbito de la divulgación, y que tenemos muy orgulloso porque es nuestro. Comentarte, Teresa, lo que decía Joaquín cuando dijo lo de su participación, en la que, te voy a decir, nosotros nos salimos un poquito de la dinámica, porque tuvimos la suerte de que Blanca, la encargada de actividades científicas en la Universidad de Cádiz, cuando por el tema de esto que tú estás diciendo, de tenerlo que hacerlo virtual o por la posibilidad de no agregar tanta gente, y nos dijo, en ese caso me propuso como códice de organizarlo en el Puerto Santa María en el mes de septiembre, porque en el mes de más adelante, cuando se fuera a organizar, igual a lo mejor en Jerez mucha gente y no íbamos a poder estar. Yo cogí el reto de que sí, de hacerlo en el Puerto Santa María. Tuvimos la colaboración de Magallanes con el grupo Filae, montamos 4 stands, lo presentamos en las redes sociales un lunes, y el miércoles habíamos agotado todo el aforo que teníamos para eso. Tuvimos 450 personas inscritas, y bueno, un orgullo, porque nos dio una hora más, o nos dio, bueno, si aquello clausuraba a las 11, allí era a las 12, 12 y pico de la noche, y estábamos todavía allí en los stands con la cantidad de gente que tuvimos. Y bueno, para nosotros todos creo que fue un éxito y un orgullo el poder tener tanta gente con con la seguridad y con todas las medidas que teníamos, que el COVID no lo daba. Pero eso fue una buena iniciativa de la Universidad de Cádiz, que no se hizo en otros sitios, porque la noche de los investigadores, que nació como una sola noche, también la propia comisión va pidiendo que esponjemos y que hagamos actividades pre-eventos, que se le llama, o posterior, te da un margen más amplio para ir creando ambiente. Entonces, el haber hecho ese pre-evento fue una idea muy, muy, muy, muy buena, que no se hizo yo creo que en el mismo día muy pocas universidades hicieron alguna actividad. Claro que en Cádiz, no sé si os dais cuenta, pero tenéis tres ferias de la ciencia en Algeciras, en Cádiz y el encuentro de alumnos investigadores. Tenéis una universidad súper activa, el Observatorio de la Armada, tenéis actividad del CSIC, tenéis cosas muy, muy interesantes en ciencia. O sea que tenéis la Semana de la Ciencia. Una fortaleza y claro. Bueno, estamos ya terminando el programa. Nos queda la última pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados. No recuerdo si Carmen ya y Miguel Ángel la contestaron alguna vez que han venido. No recuerdo bien, si no se la volvemos a preguntar. Pero antes de terminar y haceros la pregunta del millón, que la hará nuestro presidente, se nos ha quedado Café Conciencia, otra serie de actividades de Descubre, como puede ser Clínica, el año de la química, que nuestra compañera Isabel hoy no ha podido estar, pero bueno, pues aprovechó mucho y hicimos un programa también especial, hacíamos un programa en donde ella nos hablaba de los elementos. Y bueno, si queréis contar algo más, dónde localizar a la Fundación Descubre, ya Miguel Ángel ha dicho dónde está la Nueve Ciencias Feria Jerez, para que veáis la feria y decirnos pues ¿cómo queráis terminar antes de que hagamos la última pregunta? Bueno, yo solamente que hay que recordar dos páginas web, porque con esas dos páginas web se llega a cualquier lugar. Fundaciondescubre.es, si quieres organizar algo, si eres un profesor, si eres un divulgador, si eres un científico, fundaciondescubre.es. Y si lo que quieres es disfrutar de todas las áreas de conocimiento, de noticias, de estar al día de agenda, juegos, exposiciones, y Descubre. .es. Fundaciondescubre.es y descubre.es. Bueno, pues Teresa, me toca. Vamos a ver ahora la última pregunta, que es la pregunta del millón. Supongo que serás aficionada a la ciencia ficción. ¿Es así? Teresa. Vamos. Sí, te ha contestado que sí. No me había enterado, perdón. Supongo que también serás aficionada al cine. También. Perfecto. Bueno, pues ahora viene la pregunta del millón y tienes que mojarte. ¿De qué eres más? ¿De 2001 Odisea Espacial o de Interestelar? Bueno, por generación de 2001. El algoritmo funciona. Pero por espíritu, Interestelar. Vale, no vale. Esa respuesta no vale. Aquí hay que mojarse y escoger. Eso no vale. Eso no vale. El espíritu va a la fuerza, que la fuerza la acompaña. Nada. Interestelar. Va a fallar el algoritmo. Ha fallado el algoritmo. Bueno, pues Sara también y Ana se tienen que mojar. Bueno, Miguel Ángel, yo creo que Carmen estuvieron y lo dijeron, pero ahora se lo recordamos también. Sara. Yo es que Interestelar no la he visto, entonces no. Ah, entonces eres de 2001. No vale la pregunta conmigo, ¿no? Sí, vale. Tú di que eres de 2001 y ya si está. No la has visto. Ah, ya está, vale. Pues si de no 2001. Es porque no has tenido ningún interés en verla, así que. Porque a veces la han puesto. Vaya si la han puesto ese. No, no. Venga, pues apuntadme 2001 para vuestras estadísticas. Y Miguel Ángel, pues mira, he visto las dos, he disfrutado con ambas, pero si te soy sincero, ahora mismo Interestelar, y además os explico por qué. Tiene mucho que ver con esta feria de la ciencia, con esta fórmula de trabajo. He tenido la suerte de tener una larga conversación con uno de los que van a participar, con Ángel Vaquerizo, y no sé por qué ni cómo surgió la conversación, y me explicó de verdad, que yo para muchas de estas cosas puedo ser un poco neófito, me explicó cuál era el fundamento físico, la teoría que hay detrás de Interestelar. Y de verdad me lo explicó de tal manera que digo, hostia, lo ha entendido perfectamente, porque 2001 algunas veces... A mí lo del monolito algunas veces me desborda las cosas como son, ¿eh? Me encantan los 5 primeros minutos, ¿eh? De 2001. Pero Interestelar, oye, la explicación que me dio este hombre, me dijo, mira, esto es así. y me estuvo explicando el tema de los agujeros negros, el tema del agujero de gusano. Bueno, bueno, me lo explicó de una manera tan sencilla que me he hecho fan, ¿eh?, de Interestelar. Y te explicó también cómo transmitieron los datos de la singularidad con código Morse en 2 minutos. Bueno, eso ya tú sabes, ahí ya no entró. Pero eso ya es bueno. Bueno, nos quedan. Bueno, Ana, está Ana, ¿eh? Ana tampoco Ana. Ha contestado. Ana no ha contestado, no sé si porque no quiere contestar o a ver. No, yo estoy como Sara. Yo estoy como Sara, así que tengo que decir 2001, ¿no? Sí. Oye, el algoritmo aquí se está viniendo por tierra, ¿eh? Totalmente, vamos a tener que rediseñarlo completamente. Pues yo os voy a confesar que es que no me gusta nada la ciencia ficción y que no he visto ninguna de las dos películas, pero a conciencia, vamos. Pero me estáis convenciendo, voy a verla, ¿eh? Voy a verla y ya os diré. Pues te tenemos el año que viene en la Feria de la Ciencia, tienes vale. que venir y contarnos a ver cuál de las dos. Las dos son muy interesantes, las dos tienen ciencia, pero bueno, desde mi punto de vista, una es una obra maestra que durará siglos y siglos, y la otra, cuando pase unas temporadas, como Interestelar, pues ya la gente se olvidará de ella y. Es posible. Oye, Ana, Sara, sabemos, solo deciros que el algoritmo dice que la gente joven va por Interestelar. Así que. Es que no somos Miguel, jóvenes. Nos conservamos muy bien, pero no somos tan. De la juventud nos ha abandonado. No. Es que no somos tan jóvenes. Que la Teresa quería engañar al algoritmo. Bueno, pues yo tengo una jefa muy buena que me decía siempre que hay que reconocer las tendencias, no se puede llegar la primero, que eso es muy costoso, pero inmediatamente después. Identificar las tendencias y ponerte en línea. Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos pasado un ratito muy bueno. Hemos prolongado un poquito el programa, pero bueno, hemos podido, y sobre todo porque hemos estado muy a gusto con todos vosotros. Y gracias por venir a Un Punto Azul, a este humilde programa que nació en Jerez también, igual que la Feria de la Ciencia hace unos años, pero nosotros llevamos ya 22 años. Y bueno, gracias a vosotros el que también la gente nos escucha. Así que encantados de teneros aquí y bueno, estáis invitados a que vengáis cuando queráis a contarnos cualquier cosita. No hace falta veniros todo el programa, sino compartir con nosotros un ratito, el tiempo que queráis, y os nombramos cuantito que vengáis dos veces, sois corresponsal de Un Punto Azul. Así que. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias. La verdad que ha sido un rato muy agradable. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Venga. Bueno, pues suena ya la música del final de Un Punto Azul, que como sabéis, al inicio es de nuestro compañero Marcos Montes de Oca, la voz la pone mi sobrina Paola y la del final es de Jesús Aleu. Adiós, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.